consejos para curarnos en salud. Eso será después, porque ahora tenemos que saludar también a don Mario Hernández Sanginés. Buenos días. Muy buenos días, bien hallado. Bienvenido. Muchas gracias. Hablaremos dentro de un poquito con usted, porque ahora lo primero es lo primero. Cantad, sí, cantad, faicanes, las canciones de mi tierra, con chácaras y tambores, con guitarras, laúdes y todos los instrumentos dignos de una buena fiesta, con alegría y sabor a esta tierra que es la nuestra, con sentimiento y pasión para que nunca se pierda todo lo bueno de antaño y lo que ahora nos llega, que desde la otra orilla se escuche el timple sin pena, como nosotros oímos los ritmos de Hispanoamérica, esa tierra generosa que todos queremos mucho. Cantad, sí, cantad, faicanes, con el alma y corazón, que ya hace 42 años que cantan con devoción, cada uno de sus miembros dando lo mejor que tiene. Dirige Antonio Cejudo, todo por nuestro deleite. Cantad, sí, cantad, faicanes. Bueno, pues ha sido una interpretación, una folía a mi tierra, a cargo del grupo Los Faicanes, que grabaron con motivo de estos 40 años de vida, de historia de nuestra música canaria. Los Faicanes van a seguir a lo largo de este tiempo de radio con acento canario, aquí en esta su sintonía, en RTV Sibelio. Pasamos a otra cosa, porque naturalmente ustedes saben que en la variedad está el gusto. Dentro de unos minutos vamos a conectar con este hombre que no puede faltar, don Joaquín Flores, para que nos dé esos sabios consejos que nos ofrece en cada programa con acento canario. Vamos ahora a saludar, a dar la bienvenida a un hombre que a lo largo de su historia, porque tiene historia, don Mario Hernández Sanginés, ha sido consejero de Asuntos Sociales, Juventud y Educación del Cabildo de Gran Canaria y concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. De esto ha llovido mucho, y si no, en los últimos días hemos tenido por aquí una borrasca que mire usted. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Ha transcurrido mucho tiempo, ¿no le queda a usted ese sabor ahí de volver otra vez a ocupar esos puestos que dice que cuando uno los ocupa después no puede habituar? ¿A vivir sin ellos? Bueno, eso es lo que dicen algunos, eso algunos otros lo llaman la erótica del poder, de la cual a estas alturas de la vida y por razón de edad ya paso totalmente, pero en este momento sí estoy metido en un proyecto, me he comprometido con antiguos compañeros del Centro Democrático y Social y de UCD, gente que estaba en Madrid. Al saber que me encontraba un tanto vacante, pues me localizaron y al contactar conmigo, pues me han ilusionado, vamos a llamarlo así. Lo han así. Nombrado presidente insular, sí. Presidente de la isla de Gran Canaria, en efecto, ¿no? En efecto. Porque en Tenerife esto está funcionando desde hace años ya, ¿no? Sí, en Tenerife funciona desde el año 2005, que fue a finales del 2005, después de haberse hecho el Congreso de Constitución. Es decir, no es una formación política nueva, el Centro Democrático Liberal, es una formación, insisto, existe desde el año 2005, se presentó incluso a las elecciones locales y autonómicas de 2007, obtuvo una representación, no excesiva, pero obtuvo varios alcaldes y un buen número de concejales. Y como consecuencia, pues también tiene diputados provinciales, saben todos los... Aunque nosotros tenemos aquí un sistema parecido, que es el de los cabildos, pero el de cabildo es la elección directa por parte de los ciudadanos, y en cambio las diputaciones provinciales, los diputados son elegidos por los propios concejales y alcaldes de determinado territorio, no de comunidad autónoma, sino de provincias. Bueno, nos hemos metido en este lío un grupo de compañeros y compañeras, 80 y tantos que se han venido conmigo, buena parte de ellos ya pertenecen. Pero faltan más. Hombre, estamos haciendo una campaña amplia de afiliación, se están acercando muchos más. No creo que sea tan importante la afiliación como las adhesiones, el tener gente que se adhiere al proyecto, aun sin tener rellena una ficha, que al final no es más que un papelito, que es tanto también testimonial, si se quiere. Pero lo importante es que recibimos a diario buena cantidad de adhesiones, sobre todo personas que de una u otra manera pertenecieron al centrismo. Y eso me permite recordar que el Centro Democrático Liberal, que es herencia del CDS y de UCD, pues siempre... Que además dejó muy buen sabor de boca. En efecto, a eso quería referirme. Fue el primer presidente, que fue Adolfo Suárez, y todo el mundo le echamos de menos, siempre nos acordamos de él. Pues eso además significaba que en Canarias, y más concretamente en Gran Canaria, se tuviera una especie, por hacer un símil, una especie de importante granero de votos del centrismo. Se podía perder las elecciones en cualquier provincia de España, pero siempre, sobre todo en los últimos tiempos, el CDS siempre ganaba. Y tanto es así que se gobernó en el Ayuntamiento de Las Palmas Gran Canaria en dos mandatos, se cogobernó en el Cabildo y además se consiguió el gobierno regional, lo cual quiere decir que el éxito del centrismo en nuestras islas siempre fue algo a tener en cuenta, algo a considerar como un hito importante en materia política. Y sobre todo ahora con lo que tenemos, que miramos para las esquinas y no vemos un partido político alternativo, porque lo que está, está. Sí, bueno, eso puede ser un problema en el sentido de que puede ocasionar un índice de abstención muy elevado. Es cierto que hay un desencanto generalizado por parte de la sociedad a nivel de toda España, pero aquí en Canarias, con las opciones políticas que en lugar de tirar del carro en la misma dirección, pues están actuando con actitudes excesivamente partidistas, donde se están sacando permanentemente trapos sucios de unos y de otros, y lo penoso es que en una comunidad autónoma como esta, que tiene ya 320.000 parados, es penoso, insisto, en que se siga tratando de hacer una política partidista en lugar de una política común, que es lo que nos permitiría intentar salir de esto. Y hay que tener en cuenta que el 60% de esas personas que acabo de nombrar, de esas 120.000 personas, son jóvenes que no han podido acceder ni una sola vez a un puesto de trabajo, lo cual es gravísimo. Es lamentable. Y sí, estamos dedicándonos, pues por eso decía, hay un componente de desagrado con la clase política, y bueno, pienso que Centro Democrático Liberal puede ser una opción. Nosotros vamos a presentarnos a las elecciones locales y autonómicas. No sé si al final lo nuestro va a ser algo testimonial o vamos a obtener representación. Eso depende de los electores, de todas esas personas que van el día 20-tantos de mayo próximo a depositar en la urna su papeleta. Bueno, depende también de lo que ustedes ofrezcan. Bueno, nosotros más que ofrecer, vamos a tratar de hacer un programa que no lo vamos a hacer nosotros, sino que lo van a hacer los propios ciudadanos. Los ciudadanos nos van a decir cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, y nosotros vamos a plasmar todo eso en el programa electoral. Imagino que en el número uno estará el problema del paro, ¿no? Sin lugar a dudas, en Canarias, por lo menos bajo nuestro punto de vista, el principal problema es el del paro. Es la tragedia de muchas familias. Tenemos el paro, tenemos el problema de la inmigración y tenemos el problema de la desconfianza, que eso es gordísimo, de los ciudadanos con respecto a la clase política. Bueno, pues la verdad es que tiene una tarea ardua, una tarea difícil, pero yo creo que por tan difícil es a la vez encantadora, porque lo difícil después, cuando llegan las bonanzas, pues es el aplauso de todos y el reconocimiento a esa labor, a ese sacrificio. Bueno, esperemos que los ciudadanos lo consideren de esa manera. Nosotros estamos muy ilusionados, yo el primero, después de haber dejado cargos públicos desde el año 2003, el volverme a meter en una aventura de estas características, es que algunos pensarán, pues este muchacho está medio loco o algo por este el estilo. Este muchacho está como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Bueno, pues sí, en cierto modo sí, pero nos queda mucho trabajo por delante. Y tenemos que mirar con este asunto con perspectivas de futuro. Sí es verdad que tenemos unas elecciones ahí a la vuelta de la esquina, pero nuestro proyecto no puede ser un proyecto solo para ahora. Tiene que ser un proyecto pensando en las elecciones generales del año próximo, del 2012, y sobre todo en las siguientes locales y autonómicas. Hay que consolidar este proyecto, que es un proyecto que no ha variado mucho en relación al último proyecto del centrismo del Centro Democrático y Social, y en esta tarea estamos. Es que las cosas son siempre las mismas, los mismos problemas. Claro. Lo que pasa es que hay que hacer buenos cimientos para que después el edificio no se derrumbe. En efecto, esa es el símil que más se adecúa a la realidad política, social y económica que estamos viviendo en estos momentos. La verdad que es interesante. ¿Qué personas le siguen? Bueno, tenemos profesionales de todo tipo, tenemos personas mayores, tenemos jóvenes, tenemos antiguos militantes de UCD y del CDS que se han ilusionado igual que nosotros. Y aunque yo no considero que el número sea muy importante, ya comentaba al principio de esta intervención que lo verdaderamente importante de verdad es las adhesiones que se vienen produciendo de personas que estuvieron muy metidas en este proyecto con anterioridad y que quieren involucrarse pues con su ayuda, con su consejo, con sus ideas, que eso tiene también muchísimo, muchísima importancia. Bueno, pues la verdad que les deseo muchísima, muchísima suerte. Hablando de otros temas, usted que es un hombre que está metido en demasiadas cosas, pero para usted la cultura es algo muy importante. Hombre. Y sobre todo el cine. ¿Cómo funciona la Academia de Cine? ¿Qué es lo que tiene por ahí? Bueno, la Academia Canaria del Cine entró en mí como una especie de anécdota, una especie de persecución de una persona que presidía la Real Sociedad Económica de Amigos del País y que coincidía conmigo en un programa tertulia como este durante mucho tiempo, y digo que es una anécdota en realidad, porque la presentadora del programa comentó en esa tertulia, en una de esas tertulias, las dificultades que estaban teniendo el Hospital Doctor Negrín. Y yo tuve la suerte en ese programa de intervenir el último con respecto a ese tema, y me tuve que referir a una película que se llama Anatomía de un Hospital, la película del 70 y tal. Hay muchísimas películas que tienen relación con hospitales. Sí, con hospitales y incluso series en televisión. Series en televisión, sí, pero este en concreto, esta película en concreto se refería a lo que nos está ocurriendo y que mucha gente, sobre todo la clase política y y elementos de carácter social y económico, se quejan de cómo se van perdiendo la función pública y se va transmitiendo a empresas privadas. En realidad, en Anatomía de un Hospital también ocurría algo de eso. Atendían pésimamente a los usuarios de la seguridad social. Es una película norteamericana de David Miller y lo que ocurría es que, claro, la idea era ir sacando a concurso todos los servicios de ese hospital para empresas privadas. Entonces vino un inspector federal, que es el que puso las cosas en su orden y tal. A lo mejor nos hace falta a nosotros algo de eso. Bueno, pues a partir de ese momento... No creo que la seguridad social vaya a tratar no de una forma decente a los que están aportando. Ni mucho menos, no, todo lo contrario. Hay unos grandes profesionales que... Por eso digo que aquí afortunadamente contamos con todos los profesionales de la medicina tratan a con la mayor delicadeza, con el mayor cariño a todos los usuarios. Igual a todo el mundo. Yo me refería al funcionamiento administrativo, que es una cosa distinta. Bueno, ya eso es otra cosa. Que es toda esta serie de concursos, y ahora mismo está impugnado un concurso sobre el funcionamiento de la sección dedicada a diálisis y tal. Con lo cual, pues te hace pensar que hay algo por ahí. Pero bueno, solo pensar, o como se dice ahora, presuntamente. Sí, sí, sí. Presuntamente. Para evitar problemas de carácter jurídico. Entonces, pues, la presentadora del programa de esa tertulia decía, bueno, no se extrañen porque Mario Hernández Maynés es un cinéfilo y tal. Y a partir de ese momento, este señor se dedicó a perseguirme en el buen sentido, tratando de convencerme de que me hiciera cargo de esa academia que en el seno de la económica del país se había creado. Y es apetitoso el puesto, ¿eh? No, en absoluto, eso es un follón terrible. Es un follón terrible. Un hombre como usted haría falta al frente de la academia. De momento estoy, pero Si el proyecto del Centro Democrático Liberal se consolida, no me va a quedar más remedio que dejarlo. No es que en este momento me esté ocasionando muchos problemas, porque tengo algunos buenos colaboradores, sobre todo en lo que es documentación, filmografías y demás, pero necesita una gran dedicación. Y sobre todo ahora que tenemos en marcha, hemos diseñado un programa que se llama Noches del Cine de Ayer. Que eso lo van a llevar a televisión, tengo entendido. Sí, estamos haciendo negociación con algunas cadenas de televisión para intentar hacer un programa semanal en una doble vertiente. La vertiente de hacer, en primer lugar, recordar a personas de cierta edad el cine de otros tiempos, y compararlos con las versiones actuales, y por otro lado tratando también de sacar las cámaras a la calle y llevarlas a centros educativos y clubes y asociaciones de mayores, para hacer, sobre todo en los colegios, entender a los chicos que ir al cine no es ir a comer palomitas y tomarte una Coca-Cola y hacer ruido, sino que es un elemento educativo y pedagógico que tienes enfrente de ti, esa pantalla que te puede enseñar muchísimo, y tienes que aprender a estar, a comportarte y sobre todo a interpretar lo que están poniendo en esa pantalla. Esa es la idea, en eso estamos. Y la parte de lo que llamábamos del cine de ayer es, pues no sé, como nuestro amigo trae también cuestiones muchas veces semánticas, otras veces en relación con todo esto, pues sí, hacer recordar estas palabras en desuso, se refería a don José Antonio Saura. A don Antonio Saura. Pero yo creo que el cine de ayer merece todos los elogios, ¿no? En efecto, sobre todo aunque cuando las frases también, no es que las frases. Hombre, claro que sí. Y eso además, hay que rescatarlo además, y cuidarlo mucho. Podemos hacer incluso un paralelismo con todo eso. El otro día me estaba diciendo un señor, una película que fue luego muy conocida en los años 50 y pico, aquella película de Lana Turner, de La Viuda Alegre. Pues es que hay incluso hasta una versión muda de Von Stroheim de La Viuda Alegre, otra posterior de Lubitsch, y esa última, que es la más conocida, porque ya se hizo una gran superproducción en color con Fernando Lamas y esta Lana Turner, y uno se queda asombrado. Bueno, ¿cómo pudo ver de La Viuda Alegre, que es un musical, una versión muda? Pues sí, la hubo. Y tuvo en sus tiempos pues un gran éxito. Entonces, hacer recordar, ver, hacer comparación con lo que se llama remake en inglés, que es la segunda versión, pues puede ser muy interesante, muy bonito, y sobre todo porque va a ser un programa que también pretendemos que sea participativo, con micrófonos abiertos. Y dar a conocer a todo el mundo, a todo el público, que ve la televisión, la mayoría, ¿no? Dar a conocer todos estos datos para que la gente no piense que es lo que usted decía, que los chiquillos van al cine a comer palomitas, a pasar tal, y los padres a sacárselos un poco encima para naturalmente descansar. No, yo creo que es un elemento educativo de suficiente importancia como para que le prestemos una mayor atención. Por ahí van los tiros. Bueno, pues la verdad que esto es algo súper, súper interesante, y yo no sé si quiere el señor don Mario Sanginés decir alguna cosa más, porque hoy está un poquito pillado de tiempo. Sí, bastante pillado, pilladísimo. Hay días en que tengo que acudir a un montón de medios de comunicación por compromisos anteriores y tal, pero nuestro ausente amigo Antonio Cejudo Sánchez me llamó esta mañana para recordarme que teníamos hoy una cita en Radio Televisión Sibelius, y entonces digo, Antonio, pongo en marcha el autogiro que inventó don Ricardo de la Sierra, y don Antonio, siempre dispuesto a colaborar, puso en marcha los motores y aquí estoy. Y habrá que ponerlos en marcha de nuevo para salir disparando para la otra emisora. Por eso le hemos puesto a usted al principio del programa, para que aproveche y cumpla con todo el mundo, ¿eh? Pues muchísimas gracias, espero seguir viniendo, que me sigan invitando. Y encantadísimo de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, otro buenos días, gracias. Siempre será bienvenido. Gracias. Bueno, pues volvemos otra vez a la música. Los Faicanes. sonar los timplillos con laúdes. Los laúdes suenan melodiosos. Empieza a sonar los timplillos, los laúdes. Los laúdes suenan melodiosos. Ya nos vamos. Ya nos vamos de parranda, las guitarras. Las guitarras suenan cadenciosas. Vamos de parranda, vamos de parranda para la romería. Alégrate con mi timplillo. Bueno, pues acabamos de escuchar esta Isa Parrandera a cargo del grupo Los Faicanes, de su disco, último disco, un CD que está fresquito todavía, acaba de salir y naturalmente es lo último que han grabado. Muchos discos han grabado los Faicanes y este naturalmente es una recopilación de todo lo que han hecho a lo largo de su historia. Seguimos avanzando con acento canario en RV Siberio. Recuerdo los teléfonos 928-699900, 928-699904. Y tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al hombre que nos cura en salud, a don Joaquín Flores. Buenos días. Hola, buenos días. Permítaseme que me carcaje. Sí, dígame. No es para tanto. Usted puede reírse, que puede hacer lo que usted quiera, ¿eh? Pero yo creo que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Bueno, no, barbaridad no, pero bueno, que no es para tanto los halagos. Yo me han encomendado una misión, que es la de informar de cierto tipo de alimentos en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas, y bueno, pues simplemente aparecer en la onda radiofónica y hablar. Nada más, no hago otra cosa. Pero cuando se habla y lo que se dice tiene contenido, y sobre todo si el contenido es saludable, pues usted me dirá. Bastante, eso sí es verdad. Pero bueno. Bueno, pues ya he entrado en el programa. Sí. Hoy un poco retrasado, tiene que perdonar don Joaquín, no pasa nada. Pero es que don Mario Sanginés tenía otro compromiso. Y claro, tuve que darle paso antes porque si no nos quedamos sin él. Bueno, no, yo de momento no me han dicho nunca que hay un orden establecido, o sea que hablo cuando me llame y no hay ningún problema. Bueno, pero usted sabe que cuando al principio del programa siempre se le llama, pues no sé, usted está esperando esa llamada para salir al aire ya y contar todo lo que tiene por ahí preparado. Exactamente, pero bueno, es igual. Nunca es tarde si la dicha es buena, y buena es la dicha. Bueno, pues la dicha yo creo que hoy es buena porque precisamente hoy vamos a hablar de una verdura muy conocida en Canarias. Sí. Muy conocida, pero que no está siendo debidamente utilizada. Se utiliza mucho, pero no debidamente, a pesar de las propiedades tan extraordinarias que posee, medicinalmente hablando. Es una prueba la falta de información, ¿eh? Sí, bueno, es que también no se fija muchas veces. Estamos un poco secados cuando entramos en las grandes superficies a comprar siempre lo mismo, más o menos. Bueno, pues a algunos radioyentes les puede sorprender escuchar los beneficios que de alguna forma nos puede aportar esta verdura. Se trata de la calabaza. Fíjese usted que yo he oído pocas veces hablar... Calabazas en amores no son bien vistas. No son, exactamente, pero bueno. Bueno, pues es decir que es una verdura muy utilizada en Canarias, sobre todo en Canarias, en la península también, y en Marruecos, en Estados Unidos, en México, de donde es originaria. Mucha gente se cree que esto lo han llevado los españoles, ¿no?, allá por el siglo XV, no, es mentira. Cuando llegan los españoles ya por el siglo XV a México, ya se utilizaba la calabaza. En la isla de La Palma se aprovecha la calabaza, hasta se hace puré de calabaza. Bien, yo le voy a hablar del puré y de emplastes incluso. Y dulce de calabaza. El cabello de ángel sale de la pulpa de la calabaza. Bueno, esa es otro tipo de calabaza. Sí, pero no dejamos, hablamos de la calabaza en general. En general, hablamos después mejor de la calabaza que es anaranjada, la pulpa anaranjada. Sí. La comestible. Hay otra que se utiliza igual que el maíz, algún tipo de maíz es para uso doméstico y otro es para uso ganadero. Pues la calabaza le pasa la vida. Bueno, pues decía que se trata de una verdura muy utilizada aquí en Canarias y en muchos sitios en repostería, pues para la confección de tartas, de cremas y otros. Sí. Y también se cocina en nuestras casas para guisos, potajes y otras. Aunque por lo que sí se caracteriza la calabaza es porque sus propiedades medicinales son interesantísimas. Vamos a comenzar a hacer un pequeño repaso. Vamos nosotros a anotar porque la verdad que esto hay que tenerlo muy en cuenta, bueno, ¿eh? Vale, pues es muy importante y veremos que para los hombres más que para las mujeres incluso. Decir primero que la calabaza es un alimento que contiene altas cantidades de fibra, pero a pesar de ello es perfecta para devolver a nuestro intestino, sobre todo nuestro intestino, su estado habitual en problemas de diarrea y desajustes gástricos. Es un alimento que nos ayuda a mejorar los síntomas de la reuma, ya que es un buen diurético, y en casos también de artritis e inflamaciones articulares, y ayuda a frenar las causas que nos produce ese dolor que padecemos o que padecen esas personas de articulación y de reuma. Pues todo, bueno, esto va recomendado para todo el mundo, porque quien no padece de dolores de reuma. Sí. Y con el tiempo que estamos teniendo, estas humedades, pues sí, se han disparado algunos síntomas de dolor en personas de cierta edad o personas que han tenido accidentes, y en esas articulaciones o lesiones que han tenido parece que se reproduce un dolor. Bueno, pues desde siempre se ha utilizado la calabaza, pero de años, de siglos, para acabar con los parásitos propios del intestino, la flora intestinal, como pueden ser pues las lombrices, y que tomando calabaza aminoran o reducen eso, porque sabemos que las lombrices poco a poco y las tenias poco a poco reducen nuestra salud, o sea que es innecesario evitar las lombrices, sobre todo de los niños. Decir que entre la cantidad de propiedades que tiene la calabaza hay que destacar sus nutrientes, que son capaces de prevenir, ojo, el cáncer de próstata y los trastornos de la vejiga. Caramba, pues sí que va dirigida al hombre, ¿eh? La verdad que sí, Joaquín. Sí. Seguiremos hablando. Para un mejor aprovechamiento de estos nutrientes, como los betacarotenas, por ejemplo, pero no vamos a entrar en palabras que la gente muchas veces no lo entiende. La calabaza debe someterse, no debe comerse cruda, a un pequeño proceso de cocción. Es aconsejable cocinada al vapor, ya está, suficientemente. Aunque puede cocerse, hacer un proceso de cocción, es igual, pero mejor al vapor. Pues bien, comiendo calabaza en esas condiciones nos va a mejorar la vista, la agudeza visual, y, importantísimo, nos va a prevenir de la formación de cataratas. Tiene un gran potencial vitamínico, ya que en la calabaza se encuentra, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C y la E, y diversos minerales como pueden ser el magnesio, el potasio, el sodio, el calcio, el hierro y el fósforo. Y también tiene, pero en muy poquísima o bajísima cantidad, algo de zinc, pero muy poco. Todos estos minerales son muy necesarios para mantenernos en perfecto estado de salud. Hay que destacar, sobre todo, importante, el bajo contenido que tiene de sodio, por lo tanto, no hay retención de líquidos en el cuerpo, y el alto porcentaje que tiene en contenido de potasio, lo que hace mucho más recomendable comer calabaza para controlar la hipertensión arterial. Importantísimo. La verdad es que cuando uno ve estas calabazas, que a veces las llaman bobas, hay que darse cuenta de todo lo que tienen para enriquecer el cuerpo humano. Es muy linda. De todas las propiedades que posee. Tiene muchas propiedades. Es un alimento que también puede prevenir trastornos de arteriosclerosis e incluso problemas coronarios. Y a todos aquellos que han sufrido infarto de miocardio, el comer calabaza les mejora esa situación. Aparte de la calabaza, lo que es en sí la calabaza, tiene una cosa muy importante, las semillas, que también son otra de las partes que nos ayudarán a mejorar nuestra salud. También las semillas son medicinales. Sí, son medicinales. Vamos a hablar de alguna cosa que tienen las semillas. Decía que para el estado general de nuestro cuerpo resultan muy nutritivas y fortalecen el cerebro. Y esto es debido por los minerales que contiene y que actúa asimismo como un diurético y depurativo. Por eso es importante para la vejiga y para el intestino. Porque es una buena manera de mantener también unos riñones en perfectas condiciones. Simplemente el comer las pipas de la calabaza, sí, nos va a ayudar a nuestra salud en general, por lo que es importante echar mano de este alimento, no despreciarlo, y que yo digo que es muy, pero que muy aconsejable, sobre todo a los hombres mayores de 50 años, por decir una edad. Sí, arranque, ¿no? Aproximada, ¿no? Que, bueno, a partir de esa edad, de 50 años, los hombres podemos ser más propensos a padecer cáncer de próstata. Las pipas, fíjense ustedes, las pipas, que las pueden tostar, las pueden salar. No, pero las pipas de las calabazas, generalmente un poquito secas, cuando se parte la calabaza se ponen un poquito al sol, ¿sí? Sí, y se come vamos, el interior. Yo tuve una época en que comía cantidad de pipas, porque además me gustaba. Así está no, de saludable. Tiene, sí. tiene mucha fibra y limpia sí. el intestino. Sí. Y decir también que, por ejemplo, en Marruecos, por ejemplo, cogen la pulpa de la calabaza y la mezclan, ellos lo mezclan, tienen por costumbre mezclar un poquito con esto aceite de lino, pero sí. puede ser aceite de oliva. Pues la mezclan y sirve, es para hacer un emplaste cuando uno sufre quemaduras y esas ampollas que se forman en la piel, sí. sirve para eso. Es curativa para las quemaduras. O sea que la calabaza no tiene desperdicio, Joaquín. No. Tomando calabaza está uno como un clavel. No, es muy importante. Sí. Incluso la flor de la calabaza se está utilizando en México y sobre todo en Estados Unidos, la flor, pues incluso para hacer unas, llaman ellos unas, vamos a ver cómo se llama, quesadillas más o menos. Es un... Sí, como un dulce, ¿no? Un dulce. Uh-huh. Y la usan como... Y tacos también, a base de queso y la flor de calabaza. Y tiene un estupendo sabor. Y, por último, decir que los guisos con esta verdura son extraordinariamente muy sabrosos sí. y, sobre todo, muy, pero que muy nutritivos. Ah. Y eso es lo que podemos decir hoy de la calabaza. Que no es poco, algo, porque claro, la verdad es una verdura que mucha gente... pues la desprecia porque no le han dado la suficiente popularidad o porque no ha sido suficientemente demostrado al público. Esa es la falta de información que tenemos. Falta de información. Sí. La verdad que esta información que nos ha dado don Joaquín Flores viene muy bien porque todo el mundo, a las calabazas las miramos como por debajo del hombro. Sí, como para apotajar. Sí. Sí, es necesario echarle a muchos potajes, guisos sí. y de toda clase, casi toda la clase de comida, y después comerla también o en puré. Sí, el puré de calabaza sí. es... El puré queda muy bueno. Aparte de echarle un poquito de aceite... Usted prepara unas lentejas y le pone un poquito de calabaza sí. y las zanahorias y es que quedan sí. riquísimas. Pues incluso, claro, eso está en el, en esos secretillos que tienen los cocineros. Uh-huh. Esos potajes de calabaza, les añade usted un poquito de aceite de oliva y les añade unos quesitos o queso de untar de ese, un poquito para que se haga, aparte del espesor, se haga flojito, sí. es de un exquisito paladar. Y eso es la calabaza. Es una verdura, de verdad que salvo las señoras de cierta edad, señores de 50 o 40 y tantos años para adelante, que sí la utilizan porque saben de esas propiedades y del sabor extraordinario que tiene, la juventud ahora, la calabaza, ni saben... Bueno, yo creo que habrá alguna gente joven que no sabe lo que es una calabaza o no. Es extraordinario. Y el puré, el dulce de calabaza, después el cabello de ángel. El cabello de ángel. Y decir que la calabaza, cuanto más su pulpa esté más anaranjada, pues muchísimo mejor. Nunca procurar no comerla dura. Ajá. Pero que esté tersa y bien. La mejor época, decir que la mejor época es el otoño. Pero bueno, hoy hay muchos labradores que la mantienen durante todo el año, la tienen todo el año, porque lo tienen incluso las recogen cuando es la época, cuando ellas están grandes, sazonadas, sí. y las guardan para otro año que no pasa correcto. Las pues conservan. Comer calabaza muy, muy nutriente. La verdad que estupendo lo que nos ha dicho hoy don Joaquín. Como claro, siempre. Como lo siempre. Vamos a tener en cuenta y seguro que nuestros oyentes también habrán tomado buena nota de ello, ¿eh? Eso es lo que espero y se ponga en práctica. Que pase buena semana. Igualmente. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, Joaquín, buenas noches. Adiós, hasta luego, buenos días. Bueno, pues la calabaza, que la miramos ahí a cuenta de nada, y fíjese todas las propiedades que posee. La música también tiene buenos ingredientes, como son las buenas letras, las buenas voces y esos instrumentos que tocan y acarician estos hombres en esta ocasión del grupo Los Faicanes, para deleitarnos con este sonido que ya está en el aire. Se le cayó dos paletas, si no viene la ambulancia, se le cae hasta la fe. Se le cayó, póngale dos abuelos, los quería yo tanto, eran cariñosos y buenos. Mi abuelo se fue a pescar, se trabó en la claraboya, si no son los socorristas, se le traba hasta la boca. Pobre caballo, pobre los abuelos, los quería yo tanto, eran cariñosos y buenos. Mi abuela se cayó al agua, se trabó en el aparejo, si no son los socorristas, se le traba hasta el Póngale caballo, póngale los abuelos, los quería yo tanto, eran cariñosos y buenos. Mi abuelo tiene bigote y también muchas arrugas, más abajo del ombligo le salió una gran B. Póngale caballo, póngale los abuelos, los quería yo tanto, eran cariñosos y buenos. Ella no tiene complejos, le faltan todos los dientes, la melena y los pendientes. Póngale caballo, póngale los abuelos, los quería yo tanto, eran cariñosos y buenos. Póngale caballo, póngale los abuelos, los quería yo tanto, eran cariñosos y buenos. Bueno, ahí estaban los Faicanes cantando esa isa, esa polca de los abuelos. La isa la hemos escuchado anteriormente y así vamos escuchando diferentes estilos, porque este álbum, 40 años a mis islas, tiene de todo un poco. Está bien conjugado los temas para que todos podamos disfrutar de las diferentes formas y maneras de cantar de nuestro folclore a través de estas voces del grupo Los Faicanes. Vamos con otra cosa. Vamos a escuchar de Nicolás Estebanés, escritor y poeta, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, A una goleta. Goletilla ligera que te columpias con tu quilla rompiendo las ondas turbias, goletilla impalpable como la bruma, que pareces la reina de las espumas. ¿A dónde te diriges, leve y gallarda, al soplo de las brisas de la mañana? ¿A dónde tan velera tu rumbo marcas, alegre como en sueños una esperanza? ¿A dónde, goletilla blanca y esbelta, te diriges trazando rápida estela? No temes los peligros de otras riberas, ni las corrientes duras, ni las tormentas. ¿Por ventura te cansa la azul bahía, con sus montes lejanos, playas floridas, embarcaciones blancas, aves marinas y cantares y luces por las orillas? ¿O buscas anhelante ricos tesoros, navegando atrevida de polo a polo? ¿O visitar pretendes pueblos remotos, despreciando los vientos y los escollos? ¿A dónde, aventurera, vas atrevida? ¿Cómo dejas ingrata con alegría los risueños celajes de las Antillas y del trópico ardiente las armonías? A tu querida patria vuelves la proa, y acaso, navecilla cándida, ignoras que de la nave ausente las brisas borran no más pronto la estela que la memoria. Retorna, goletilla de velas blancas, a las verdes riberas americanas. Tal vez arrepentida llores mañana, recordando los goces de estas comarcas. Pero no me respondes, alba goleta, mis palabras no escuchas, pues ya te alejas y entre espumas y avanzas rápida y bella, con la gracia y el brillo de una sirena. Avanza, goletilla, la mar es tuya. Olvida mis palabras, que la fortuna solamente se logra cuando se lucha, y la gloria es el premio del que la busca. Si pereces luchando sobre las olas, arrullarán tu muerte músicas roncas. A la mar, goletilla, busca la gloria, desprecia los deleites de nuestras costas. Yo también, despreciando tiernos hechizos, desdeñando altanero goces tranquilos, ahogo los pesares del pecho mío, del mar de las pasiones, en el bullicio. Pero ya la goleta rápida avanza, apenas se distingue, confusa y vaga. Ya la ocultan las olas, ya la levantan, ya se pierde entre espumas en lontananza. Bueno, pues ahí estaba esa poesía preciosa, A una goleta, de Nicolás Estebanés, este poeta nacido en la isla de Gran Canaria y que además la escribió en Bilbao. Vamos a seguir con la música. Mis islas es un tema también que nos trae el grupo Los Faicanes y que pertenece a este álbum 40 años a mis islas. Se encienden siete estrellitas al llegar la noche, posadas en el Atlántico. Al amanecer, Camarán, Benaguare, Bachiller, Quintero y Gandra, Esero, La Gomera y La Llana Masorata. Quiero brindar con Guarán Juanche y su valor, por aquella noble raza, por su añeza y su valor. Mare, a Ginet, Quintero y Catra, Eseró, La Gomera y la llana Mazorata. Quiero brindar con guarapo por los Juanche y su valor, por aquella noble raza, por su añepa y su valor. A ti estima, a mi estima, a mi estima, y te leí. Bueno, pues este ha sido otro de los temas del grupo Los Faicanes. Este es el programa con acento canario en Radio V Siberio y naturalmente vamos a seguir adelante porque tenemos más cosas en, con acento canario. Está por aquí este hombre sin par que se pasa la semana buscando frases para sorprendernos. Don José Antonio Saura, buenos días, bienvenido. Hola Manolo. Como, hallado, como ¿qué has recopilado por ahí? ¿Qué datos has escogido? ¿Qué palabras? Bueno, tenemos unas palabras pocas, picantes, malsonantes. No. Tenemos unas pocas palabras. Hoy viene suavito, que ¿no? vamos a desarrollar, sí. Sí. Cuéntenos usted. Tenemos, primeramente, bajeo, que es la clásica gárgara, que es el remedio casero que se realiza con ron u otra bebida indicada. Oye, con eso se puede uno coger una tajada de una borrachera, ¿eh? Hoy vamos bien por este camino. Sí. También tenemos vamos la palabra... ¿Vamos bien bebiendo ron? No, pero de vez en cuando hay que hacer gárgaras. No que manden a uno a hacer gárgaras. Ah, eso es otra cosa. ¿Eh? Sino sí. hacer gárgaras, sobre todo, como yo me encuentro, unas buenas gárgaras vienen bien, a ver si se me aclara la voz y se me va esta gripe que tengo. Pero cuidado con el ron. Ah, eso sí. No es que se te vaya para adentro. Eso, y entonces... eso puede ser peor. Podría ser las gárgaras de otra cosa. Sí, no. Por eso te digo, cualquier bebida indicada, según para lo que sea, pues puedes hacerlo. También tenemos el velillo. Velillo que es el joven inquieto, dicharachero, escurridizo y listo. Sí. A veces cuando hay una reunión dicen, fuerte velillo. Sí, exactamente, sí. Se puede aplicar a los hombres o a las mujeres. Aplicado a los hombres, es la clásica persona sin vergüenza cuando le dice qué velillo eres. Sí. Y aplicado a las mujeres, es se le suele decir a las prostitutas y a la mujer liviana de casco. Uh-huh. Que es un velillo. Exactamente. Luego tenemos la palabra baladrón. Bueno, eso... Eso se sigue diciendo todavía. Sí. El baladrón... Eso no hay que correr mucho para escucharlo. Ya. Como se sabe, es el chico inquieto, pillo, el clásico mataperro. Lo emplean con acento e intención tiernos las madres isleñas sacadas de su flema habitual por el genio guerrero de sus hijos. Las que se disparan un poco le sueltan. Eres un veneno. Sí. Bueno, ya eso... Pero en plan cariñoso. En plan cariñoso, exactamente. Claro. Las madres siempre dicen todo en plan cariñoso a sus hijos. Francamente, faltaba sí. más. Sí. Luego tenemos la palabra bajear o bajear, que es espurrear líquido, especialmente ron, volvemos al ron, sí. sobre una parte enferma. El bajeo pertenece a la terapéutica más socorrida de los curanderos. Que como que hayan varios pacientes con necesidad de que los espurreen, acaban agarrando una chispa y cerrando la consulta. O sea bueno, que... hombre, todo el día con la boca llena de ron me dirá. Depende, claro. Luego tenemos el bajío. Y no, lo peor no es que tenga la boca llena, sino que lo trague. No, es que ahora no era el caso de hacer gárgaras, sino cuando se tiene una herida, cuando se tiene cualquier parte enferma, sí. Se rocía. Ajá. O sea, se espurrea el líquido. Sobre, por eso dice que cuidadito, porque si van varios, pues a lo mejor terminan una buena chispa. Cogiendo una buena chispa, sí, una buena borrachera. Exactamente, Manolo. Luego tenemos también el bajío, que el bajío es la trascendencia o tufo desagradable de las cosas podridas. Huelen a bajío, por ejemplo, los animales muertos, los restos de pescado en la orilla. También el aliento de las personas con ciertas enfermedades de boca o de estómago. Y las mujeres que no se lavan. Bueno, y los hombres que también, a ver, los haylos. Sí, pero claro, en las mujeres es más clásico esto. También tenemos, para terminar, el bagañate. El bagañate, que es el joven, en sentido despectivo, el muchacho simplón y atontado. Y con esta palabra, pues hoy terminamos. La verdad es que ha estado usted fino, fino, escogiendo hoy, ni palabras malsonantes. No, es nada, que no quiero que se metan conmigo. No, sí. Ya. Yo sé que usted es un hombre que procura llevar las cosas con toda tranquilidad ya, claro, y sí. Todo lo elegante sí. Posible. Pues fíjate que tenemos ahora un tema en interpretación de los Faicanes que hoy están derrochando su buena música con nosotros. Un tema que es un romancero canario y se titula Sirdana. Es el 6, concretamente. Se lo digo al control para que lo coloque y lo deje sonar ya. Su corredor de arriba, mejor canta, mejor baila, mejor romance decía. Mejor canta, mejor baila, mejor romance decía. Su padre que la miraba con ojos, la pretendía. Oh, qué bien te está, Sirdana, la ropa de cada día. Oh, qué bien te está, Sirdana, la ropa de cada día. Quien te tuviera a mi lado una hora por ser mía. Aquí me tienes, mi padre, una hora y toda la vida. Aquí me tienes, mi padre, una hora y toda la vida. Y tú te pondrás la mía. Dame tu ropa, Sirdana, y tú te pondrás la mía. Anda, anda, panarcillo, ven y enciérrame a Sirdana. Si pidiera de comer carne de mula asada, si pidiera ojeando internet hemos descubierto un comentario en el periódico Telde Actualidad dedicado al grupo Los Faicanes de Telde, donde don José María Barrientos hace honor a este grupo. Vamos a leer parte de él. Para que un pueblo progrese, solamente hacen falta dos cosas: raíces y proyección. Esta frase fue tan sencilla, encierra una enorme lección de amor a la tierra que nos vio nacer y de trabajo por ella y por sus gentes. Hace 42 años, Antonio Cejudo y otros amigos amantes de la cultura decidieron poner en marcha el grupo de música folclórica tradicional canaria Los Faicanes, y desde entonces no han dejado de potenciar nuestras raíces en todos los rincones de Canarias y de proyectar nuestra imagen cultural por otras partes del mundo. ¡Cuánto trabajo bien hecho! ¡Cuánto sacrificio personal! ¡Cuántos sinsabores y despelos! Pero todos ellos dicen que ha valido la pena. ¡Claro que ha valido la pena! Y si no, que se lo pregunten a los miles y miles de personas que han disfrutado de su arte, de su música, de su amistad y de su buen hacer como personas y como músicos. Todavía recuerdo con cariño una vez allá por los años 70 que los escuché por primera vez cantar en las canteras. ¡Qué maravilla! Se me erizaban los pelos. La gente aplaudía a rabiar, disfrutaban, sentían su alma canaria. ¡Qué bien lo recuerdo! Pero siempre que reflexiono sobre estas cuestiones de tantos y tantos artistas que se ocupan de mantener vivas nuestras raíces y tradiciones, me hago las mismas preguntas. ¿Devuelve la sociedad a estas personas el sacrificio que hacen por todos nosotros? ¿Somos conscientes del gran trabajo que hacen la mayoría de las veces de forma altruista? ¿Están las autoridades y las administraciones públicas concienciadas de la enorme labor que estas personas realizan a costa muchas veces de sus propios intereses personales? Yo sinceramente creo que no, que la respuesta a todas esas preguntas es no. 42 años de lucha, 42 años manteniendo la llama del folclore canario ardiendo, proyectando nuestras raíces y tradiciones para que no se pierdan, trabajando para la sociedad canaria en el mantenimiento de nuestro patrimonio más preciado, el cultural. Creo que Los Faicanes y otros muchos grupos canarios que están en el panorama musical de las islas merecen mucho más. Merecen la atención de las autoridades públicas, merecen programas especiales de ayudas a la cultura, merecen lugares dignos donde ensayar y prepararse, merecen circuitos de actuación dignos durante todo el año. De verdad, merecen mucho más. No es una pena que la mayoría de los turistas se marche sin haber disfrutado de nuestra música y folclore. ¿Por qué ocurre esto? ¿Quién es el culpable de tanta desidia? Con este desinterés se pierde una magnífica ocasión de fidelización de nuestra clientela turística. Néstor Martín Fernández de la Torre lo decía ya por los años 30, en un manifiesto en pro del turismo que publicó la Junta Provincial de Turismo de Las Palmas. No debemos olvidar mostrar a todas esas personas que nos visiten nuestra gran riqueza cultural, nuestros trajes típicos y nuestro folclore. Mi buen amigo Antonio Cejudo y todos sus compañeros del grupo Los Faicanes sí que han trabajado duramente para que todos podamos disfrutar de nuestra cultura musical y de nuestro folclore. A ellos sí que le debemos todo ese esfuerzo personal de dedicación y entrega para mantener lo que es patrimonio de todos. Creo que en la actualidad se ha perdido mucho de lo que antaño se hacía para que nuestros visitantes disfrutaran de nuestra música, de nuestro folclore típico y de nuestras tradiciones, y es por ello que tengo que volver a citar a Néstor, que sabiamente decía, al ver que su tierra se sumía en una especie de abandono como el que ahora padecemos. Jardín de las Hespérides, paraíso terrenal, tales eran los calificativos que los antiguos daban a nuestras islas. ¿Será acaso imposible recuperar dicha fama? Es tarea que corresponde a nosotros, los hijos de esta tierra, entre los que yo me cuento y me comprometo todo lo que pueda. Gracias, Antonio. Gracias, Faicanes, por mantener el compromiso de Néstor. Firma este comentario tan bonito José María Barrientos, es empresario y político, y fue publicado en el periódico digital Telde Actualidad. Muchísimas gracias a ambos, al periódico, por defender nuestra cultura, y a José María Barrientos por tener esta delicadeza, esta sensibilidad y ser tan amante de lo nuestro. Los Faicanes de verdad se lo merecen. Volvemos otra vez con la música. Tenemos que cantar a la traída del agua en este municipio gran canario de Telde. Vamos con los instrumentos y estas voces sin par. La traída del agua. Que la trate arbolen la bandera. Bueno, pues ahí estaba la traída del agua y nosotros vamos ya a ir recogiendo porque ha llegado el momento de decirles a todos hasta la próxima semana. Esperamos en el próximo programa, que será el próximo lunes, esté don Antonio Sejudo, director del programa, también los compañeros Manolo Quevedo, Carmelo Cruz y Pelayo Suárez, como siempre con sus comentarios, con su buena música, con acento canario, en RV Sibelio. Don José Antonio Saura. Bueno, espero que nuestros queridos radioyentes sepan disculparnos si hemos tenido algunos pequeños fallillos o lapsus debido a los nervios, porque al estar solamente... ¿Todavía tiene Manolo, usted nervios? Bueno, yo sí, yo soy muy nervioso. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Yo ya de eso no me acuerdo. Me equivoco, pero no me acuerdo de tener nervios ante el micrófono. Y solamente quiero decirle que... ¿Y sabe usted que es malo eso de no tener... Perdone que le haya cortado. Pero, ¿sabe usted que es malo eso de no tener nervios? Los nervios te ayudan a superarte. Hombre, claro, claro que sí. Y solamente quería decirles que espero que la próxima semana estén otra vez con nosotros y esperamos pues que el programa haya sido de su agrado. Buenos días. Bueno, pues lo propio. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, deseándoles a todos feliz semana desde este programa con acento canario en nombre de Antonio Sejudo, director del mismo. Muy buenas tardes a todos. Barrios, Plaza de San Juan, Cuevas de Tara, el Ejido Verde, San Gregorio Centenario, San Gregorio Centenario, San Francisco Ciudad de mi niñez, antigua capital. Ciudad de mi niñez, antigua capilla.